algunas notas sobre Memé de Sarabané que pude ver en Conde Duque dentro de la actual edición del Festival de Otoño. Es un relato de tres generaciones de mujeres, de una cultura patriarcal que se hereda y en el que se nos cuenta una serie de detalles sobre la descendencia de la abuela. Al mismo tiempo, en la obra también aparece el hijo de la creadora, de Sarah Vanhee. Y bueno, ella es la narradora y habla de su madre y de su abuela. Ella habla acerca de la cantidad de hijos, de una enorme cantidad de hijos que tuvo que tener su abuela. Si no recuerdo mal, su abuela tuvo 9 hijos y su madre tuvo 7. En una conversación con su hijo, que aparece grabada en vídeo, en una pantalla que se despliega desde arriba, que despliega por una cuerda. Bueno, voy a leer directamente lo que tengo aquí apuntado porque me parece que va a ser más claro. Le pregunta a su hijo, Saravane, qué recuerda de ellas, qué recuerda de su abuela y de su bisabuela. Y el hijo no sabe mucho. Pero de todos modos, ella nos va a contar. A lo largo de la hora y media de espectáculo, mediante cuerdas y poleas, Saravane despliega pantallas, baja sacos llenos de muñecos y dispone en el escenario esos muñecos. Esos muñecos representan todos los hijos que tuvieron que tener estas mujeres y los hijos de sus hijos. De manera que el escenario se va llenando de muñecos y de elementos que aparecen desde arriba, como digo. Dice, despliega pantallas, sacos y dispone en el escenario una puesta en escena crecientemente discursiva, prácticamente un sermón que termina con una convivencia del artista con dos muñecos que representan a las verdaderas protagonistas o por lo menos protagonistas del discurso de esta pieza, su madre y su abuela. Dice, no les he puesto palabras porque no se sentía con derecho, no sabía qué escribir, no sabía qué poner en su boca. Y sin embargo, es más violento lo que hace. Impone su experiencia a la de esas dos mujeres que aparecen hechas señuelos, aparecen como dos cuerpos vaciados de contenidos. Le recomienda libros, aunque a pesar de que su abuela ni siquiera sabía leer, le recomienda libros prácticamente de moda, podríamos decir. Desde Mi año de descanso y relajación de Odessa Mosgaug, no sé si lo pronuncio correctamente, hasta La vegetariana de Han Kang. O sea, libros tremendamente actuales y posmodernos. Son libros que ellas probablemente no podrían comprender. Y que, sin embargo, ella, o sea, Saravane les impone de alguna forma, porque ella los ama. Memé es un artefacto argumentativo en que todo está puesto y dispuesto para darle la razón al artista, que termina resultando agotador para el que escucha y que no permite la aparición de voces disonantes. Es hermoso, eso sí, escuchar la experiencia distinta del amor de quien ha vivido exclusivamente para criar y para reproducirse. De un cuerpo que ha sufrido una explotación hasta la saciedad, como la explotación de un territorio. Al ver el espectáculo y ver esta explotación, veo desfilar a mi madre, a mi abuela y a todas las abuelas y las madres que querrían tal vez poder trazar sus propios discursos. Y aquí para mí está el gran problema de la pieza, que siendo siendo aparentemente un artefacto para poner en valor estas experiencias, en realidad termina siendo un despliegue, digamos, de argumentos y de experiencias de su creadora, que básicamente nos cuenta lo que piensa sobre esos temas. Y además son discursos que no resultan para nada novedosos ni interesantes, sino que de alguna forma son discursos a los que no tenemos más remedio que con los que no tenemos más remedio que coincidir, porque son de sentido común, digámoslo así. Por lo menos en la mayoría de los casos, salvo en casos de cernícalos y de dementes que de gente que no es muy recomendable. En fin, esto es lo que tengo que decir sobre meme.